Vamos a hacer un paréntesis en el libro de Romanos. Toda la semana estuve bastante preocupado. Bueno, creo que en Navidad no les voy a hablar de Romanos, ¿verdad? En la víspera de Navidad. Vamos a hablar entonces de otro tema y quiero en esta mañana hablarles a ustedes acerca de la iglesia. Acerca de la iglesia, porque esta iglesia crece y crece y crece y gracias a Dios que tenemos un buen liderazgo, tenemos pastores santos, tenemos diáconos que nos están ayudando. Pero es muy importante que en esta mañana todos nosotros comprendamos qué es realmente la iglesia, los deberes y las responsabilidades de la iglesia y cuáles son los deberes de ustedes hacia sus pastores y de nosotros hacia ustedes. Vamos en primer lugar en esta mañana a comprender algo. ¿Qué significa la palabra iglesia o qué es iglesia? Vivimos una época donde la gente te dice, voy a la iglesia protestante, voy a la iglesia evangélica, voy a la iglesia católica. Pero la palabra iglesia, en su raíz etimológica, es la palabra griega eklesia, eklesia, y significa, literalmente, significa un grupo de personas o una asamblea llamados o sacados de un lugar y colocados fuera de otro ambiente. O sea, cuando tú agarras una cosa, por ejemplo, está en el frío y es un juguete, está en la nieve, y agarras ese juguete y lo pones en un clima donde no hace frío, no has cambiado de ambiente. Pues este sacar fuera, este movimiento, literalmente en su raíz etimológica significa ser sacados fuera. Cuando hablamos nosotros teológicamente de la palabra iglesia, o de que formamos parte de una iglesia, o de que somos una iglesia, comprendemos que somos un grupo de personas que hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido colocados en el reino de la luz. Antes no sabíamos lo que hacíamos, hacíamos puras tonterías, nos avergonzamos de lo que hacíamos y nos saca Dios y nos coloca en la luz y comenzamos por primera vez a ver la luz. Esto es literalmente lo que significa la palabra iglesia. Un grupo o una asamblea de santos o de personas llamados y colocados en otro ambiente. Ahora muy bien, ¿quiénes formamos parte de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene dos definiciones. Existe la iglesia universal y existe la iglesia local. La iglesia universal es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia universal no puede ser una secta, no puede ser un grupo determinado, porque cuando ustedes oigan cualquier grupo que diga, en esta iglesia se encuentra la verdad, o esta iglesia salva, o esta religión salva, eso es una secta. Cuando ustedes oyen que una secta, la gente ni siquiera sabe lo que es una secta. Por ejemplo, Roma ha enseñado que fuera de Roma no hay salvación, por lo que Roma es la secta más grande que existe. Y cuando nos preguntan a nosotros, ¿es cierto que ustedes tienen la verdad? La respuesta es, no es cierto. ¿Es cierto que en tu iglesia está la verdad? Tampoco es cierto. La verdad es Cristo. Y la salvación se encuentra en cualquier grupo de cualquier parte del mundo donde se predique la palabra de Dios, la gracia, la salvación por la sangre de Cristo, la fe en su sangre, la fe en su obra en la cruz del Calvario, su resurrección y la infalibilidad e inerrabilidad de la palabra de Dios. Entonces, cuando oigan que una iglesia dice, pues solamente los testigos de Jehová salgan, o solamente los mormones salgan, por eso se llaman sectas, porque se atribuyen a su grupo o a organización la salvación. Entonces la salvación no se encuentra en ninguna iglesia, no se encuentra en ningún grupo, no se encuentra en ninguna organización, se encuentra en la persona del Hijo de Dios. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora muy bien, la iglesia que nosotros vemos, la visible, donde hay bautistas, presbiterianos, metodistas, algunos católicos, no dudo que tengan una experiencia real de salvación, se le llama la iglesia local. La iglesia local, pero la iglesia local es una mezcla de cizaña con trigo. Vuelvo a repetir, si Cristo llegara ahorita, encontraría una mesa llena de botellas. Y estas botellas, una diría católicos, un título, otra diría Bacardí, otra diría metodistas, otra pentecostales, otra carismáticos. Cuando Cristo venga, quiero que lo entiendan muy bien, Cristo no va a venir, vamos a llevarnos la botella que diga católicos, o los que digan evangélicos, o los que digan protestantes. Cuando Cristo venga, no se va a fijar en el título, ni en lo que dice afuera. Cuando venga Cristo, va a buscar ¿quién de esas botellas tiene su espíritu? En, Entonces, cuando Cristo venga, no le importan a él los títulos, le importa la vida de su Hijo dentro de nosotros. La iglesia local está formada de los salvos y de no salvos, y estoy seguro que aquí mismo, en esta iglesia que formamos nosotros, muchos de ustedes no son cristianos. Tienen un año viniendo, se dicen cristianos, a lo mejor hasta se bautizaron, pero el bautismo no te hace cristiano. ¿Y cuántos de ustedes, cuando venga Cristo, van a arrepentirse porque nunca formaron parte de la iglesia universal? Formaron parte de la iglesia local. Asistieron a esta iglesia, o a la metodista, o a la católica, pero nunca se convirtieron. Ahora muy bien, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, la Biblia nos muestra y nos dice en qué consiste este llamamiento o esta separación de nosotros de dos ambientes, de las tinieblas a la luz. Y dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No existe ningún versículo tan claro en el Nuevo Testamento que nos explique con tanta simplicidad y sencillez lo que es la iglesia. La iglesia, en primer lugar, somos un grupo de personas y se nos llama hijos del Rey, de sangre azul, imagínense. Somos linaje escogido. Alguien se jacta y dice, pues yo me apellido Pompidou, y mi apellido de los Campos Verdes, y tengo mi sangre, sangre inglesa y sangre francesa. Ven al mexicano con los tres pelos parados y los bigotes ahí colgándoles, y dice, no, ese corriente nació cerca de Tepito, ¿verdad? Tepito Place. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, encontramos que el cristiano deja este mundo, es sacado de este mundo, y en ese momento alguien entra a mi vida, y yo tengo una naturaleza que no pertenece a este mundo. Cuando mi madre me dijo hace como 2 años, Armando, yo te di el ser, le contesté a mi mamacita, madre, quiero que sepas que te quiero, te honro, la sigo queriendo, pero tú no me diste el ser, tú me diste este cuerpo, mi cuerpo, el de cuerpo de Armando, se engendró en tu matriz, pero cuando yo nací en este mundo físicamente, heredé el carácter de mi padre, heredé muchas cosas tuyas, el color de ojos tuyos, tus lunares, cosas físicas. Pero cuando recibí a Cristo hace 12 años y Él entró a mi vida, nací a otra dimensión, a otro mundo, porque el Espíritu vino del cielo, entró a mi vida y me hizo ciudadano del reino de Dios. Entonces, cuando entra el Espíritu en mi vida y me abre los ojos, veo este mundo y ya no siento nada de este mundo que me atrae. Ya veo las diversiones vanas, veo las risas huecas, ya no me atrae el licor, ya no me atraen las cosas que antes me atraían, porque he nacido de nuevo, tengo otra naturaleza y ahora formo parte de una familia. Dice Pedro, somos linaje escogido. En segundo lugar dice que somos real sacerdocio. No hay una casta especial de sacerdotes. Cuando oigo a una persona que le dice a alguien, oiga padre, oiga sacerdote, es antibíblico. Porque la Biblia dice, todos los cristianos somos sacerdotes. ¿Y por qué somos sacerdotes? Por el simple hecho que podemos orar por alguien y Dios contesta nuestras oraciones. La palabra hieresis en el griego sacerdocio es la palabra que significa interceder por otra persona. Si tú no eres cristiano y le pides a Dios por otra persona, Dios no te oye. A lo mejor te puede oír y los poderes del mal contestan tus oraciones. Pero el cristiano sacerdote, desde el momento que recibe a Cristo, somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Ahora muy bien, ¿cuándo nació la iglesia? La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia nació 50 días después de la muerte de Jesucristo y 10 días después de su ascensión en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo cayó al mundo por primera vez en la historia y se quedó dentro de nosotros, en ese momento formamos parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, y escuchen esto, no todas las personas sobre las cuales vino el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fueron salvas. ¿Escucharon lo que les dije? Hay personas sobre las cuales el Espíritu Santo vino, por ejemplo, sobre Sansón. Sansón era un hombre común y corriente, y se convertía en Rambo cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Y en ese momento tenía una fuerza que agarraba a un león y le hacía así la quijada. A 2,000 filisteos los mató con la quijada de un buey. Pero cuando el espíritu se iba, era un hombre común y corriente. No tenía poderes él. Él no era un hombre sobrenatural, ni era He-Man ni Rambo. Era un hombre común y corriente. Pero el espíritu lo habilitaba, lo capacitaba para tener fuerzas sobrenaturales. Después David. David era un muchacho común y corriente, sabía muy poco de Dios, pero era recto delante de Dios. De repente, el Espíritu entraba a la vida de David y comenzaba David a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echado jugaron suertes. He sido derramado como las aguas y mis huesos fueron descoyuntados. David estaba escribiendo bajo la inspiración y bajo la dirección su mano del Espíritu de Dios, el Salmo 22, profetizando la crucifixión 1,000 años antes de que Cristo naciera. Pero cuando el Espíritu salía de David, David no tenía inspiración ni sabía nada de Dios. Pero llega el día de Pentecostés y el Espíritu Santo se queda dentro de nosotros. Y ahora me dice Dios, Armando, todos los días cuando cargas tus baterías conmigo y cuando absorbes la palabra en tu corazón y tienes comunión conmigo en la mañana y tienes oración conmigo, estás capacitado para escribir, Armando. Y lo he descubierto, puedo escribir y agarro un sermón y lo hago en 1 hora y de repente me sorprendo y digo, yo no hice esto, yo lo hice, pero no lo hice yo, sino que Dios trabajando a través de mí y la gracia de Dios que es poderosa en mi vida, me ha guiado a escribir esto. Y ahora todo lo que hago, todo lo que produzco, todo lo que escribo, todo es el resultado de mi comunión con Jesucristo. Y es triste que este poder que dice en Efesios, que es grande en nosotros, lo contristemos y lo apaguemos, porque el poder dentro de nosotros lo podemos contristar con nuestro pecado. No contristéis al Espíritu de Dios, dice la Biblia. En otro pasaje dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. Este poder que tenía Sansón y David, lo podemos nosotros bloquear y detener cuando vivimos en pecado. La iglesia entonces, después de que nació, vemos que formamos parte de la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes formar parte de la iglesia? Escuchen esto, no hay membresía. Se ríen muchos, ¿verdad? Pero desgraciadamente yo les decía en el último mensaje en Apocalipsis que si Cristo no llegara en los próximos 25 años, no íbamos a tener mucha diferencia, muchas denominaciones a los católicos, porque la iglesia evangélica y protestante va en camino al degeneramiento de tantas tradiciones. Y ahora hay iglesias donde te hacen miembro de la iglesia y firmas una membresía como si fuera el Club Casablanca. Cuando alguien quiere formar parte de nuestra iglesia, bienvenido, ¿cuáles son los requisitos? No hay ningún requisito en la Biblia. Entonces yo puedo llegar a tu iglesia el domingo, puedes venir ya que quieras a mi iglesia. Ahora, ¿quieres continuar con nosotros? Solamente acuérdate que vamos a estar detrás de ti y vamos a asegurarnos de que te inscribas a algún discipulado. Te vamos a exhortar y vamos a tratar de que tu vida no sea una vida de pecado constante. Porque si sabemos que hay algún miembro que vive en pecado constante, a ese miembro le vamos a dar sus buenos piedrazos de vez en cuando. Pero no hay tal cosa de que, fírmame aquí, o certificado de bautismo, por ejemplo. A ver si bautizamos, le vamos a dar certificado de bautismo. Pues, ¿qué es eso, no? Esas son tradiciones hechas por los hombres. Entonces, no hay tal cosa como membresía. Tú formas parte del cuerpo de Cristo en el momento que recibes a Cristo. En ese momento, el Espíritu te coloca en el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Ahora vemos nosotros también, en 1 Corintios, capítulo 12, que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, colocados en el cuerpo de Cristo y hechos miembros los unos de los otros, Dios a partir de ese momento nos da dones espirituales. Y quiero que escriban estos tres principios, sobre todo todos los que veo que cada domingo traen su hoja de apuntes y escriben pensamientos o cosas que les puedan interesar. Quiero que escriban tres principios muy importantes en la iglesia. Número 1. Dios es soberano en nuestro ministerio. Número 1. Número 2. En nuestros dones. Y número 3. En nuestro lugar de servicio. Repito, Dios es soberano en nuestro ministerio, en nuestros dones y en nuestro lugar de servicio. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Que nadie escoge lo que va a hacer en la vida cristiana. En primer lugar, Dios es soberano en nuestro ministerio. Dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. ¿Qué es Dios el que determina si tú vas a ser pastor o predicador o misionero o a lo mejor no vas a ser un obrero de tiempo completo? A lo mejor simplemente quiere que seas piloto de avión de pruebas, o a lo mejor quiere que seas astronauta, o a lo mejor quiere que seas carpintero, o a lo mejor quiere que seas doctor. Pero nadie escoge en la forma de servir a Dios. Escúchenlo bien, pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, no todos los cristianos son llamados a ser predicadores, ni todos son llamados a ser misioneros, pero todos somos llamados a servir a Dios en el área en el que Él nos ha llamado. Si tú eres llamado a ser doctor, y eres cristiano, y en ese momento no entiendes que en tu consultorio, en tu hospital y en tu vida de doctor, es Cristo el número uno, nunca tendrás éxito en tu vida como doctor. Si tú eres arquitecto y no has entendido que en tu profesión Dios te quiere usar y tú no tienes a Cristo primero en tu carrera de arquitectura, Dios no te puede usar y tú contristas al Espíritu Santo y arruinas el llamamiento de Dios. Dice en Efesios 4, del 11 al 12, y Él mismo, vean ustedes, Él, Dios, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los hizo maestros? Yo fui al seminario y me prepararon a mí el seminario para ser predicador y maestro. Esto no es bíblico. Dios me llamó a ser predicador y maestro de la palabra. Dios me llamó a ser misionero, Dios me llamó a ser arquitecto, Dios me llamó a ser doctor. Uno no escoge simplemente porque, como hemos de pedir, no sabemos. Imagínense jóvenes que me dicen, Armando, quiero ser predicador. ¿Por qué quieres ser predicador? Porque me gusta pararme y que toda la gente me vea. ¿Se dan cuenta? Motivo equivocado. Tenemos que entender eso. Dios nos llama y nos capacita para el equipo que nosotros necesitamos. Vean el versículo 2. Dice la Biblia que Él hace todo esto con un propósito: perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar aquí es la palabra griega equipar. O sea, que Dios le da a uno una armadura, a otro le da armas de carpintero, a otro le da un botiquín de doctor, a otro le da la habilidad para dibujar, a otro es diseñador en la iglesia, a otro es artista, porque todos con nuestros dones contribuimos a que todos nosotros nos ayudemos unos a otros. Ahora, en segundo lugar, Dios también es soberano en los dones. Vean 1 Corintios 2. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero ser sanador. Yo quiero tener este don de maestro. Y la gente anda buscando y las herejías en las iglesias. Vamos a buscar y, Señor, dame este don y dame aquello. La Biblia enseña claramente que nosotros no escogemos los dones. Dice en 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno, bueno, vamos a hablar desde antes, desde versículo 4. Dice, hay diversidad de dones. O sea, no todos tienen los mismos dones. Que quede claro. Si alguien habla en lenguas, no le digas que tiene que hablar en lenguas a tu compañero. Ni tú tampoco quieras hablar en lenguas como el otro. Si tu amiga tiene el don de dar escuela dominical, no quieras tú también dar escuela dominical, porque ella ha sido capacitada para dar escuela dominical. Dice, hay diversidad de dones. Y no hay ninguna parte en la Biblia donde se nos enseñe que todos tenemos los mismos dones. Todos tenemos diferentes dones. Pero dice el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, o sea, de formas de servir a Dios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios es el que hace todas las cosas, es el mismo. ¿Qué significa operaciones? Es la palabra griega energemata, que significa diferentes formas de energía o de formas como el Espíritu opera. ¿Cómo operó en el Antiguo Testamento? Abrió el Mar Rojo. Cayeron piojos del cielo sobre Egipto. Se convirtió el río Nilo en sangre. Alimentaron los cuervos a Elías con medio de carne y de pan. Hay muchas formas como el Espíritu trabajó. ¿Por qué queremos que el Espíritu trabaje igual en el Nuevo Testamento? Señor, mándanos Pentecostés y que se vuelva a temblar este lugar. Es que ya no hay necesidad, porque ahora las personas tiemblan cuando oyen la predicación de la palabra. Ahora la operación del Espíritu Santo es muy diferente. Ahora la fe es por el oír, ya no por los milagros, ya no por los sueños, ya no por las visiones, es por el oír la palabra de Dios. Si nadie se convierte por la predicación de la palabra, no está convertido. Y si alguien quiere convertirse por ir a una campaña de sanidad y ver que alguien se sana y porque su abuelita comenzó a correr como conejo por todo el estadio, en ese momento esa persona no es cierto que se convirtió. Se convirtió por conveniencia, pero no nació de nuevo. Dice entonces aquí en Corintios, qué clara es la palabra, versículo 7, pero a cada uno, no dice a todos, ¿verdad?, sino a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho significa para el bien de los demás. ¿Escucharon? No para mí mismo, para el bien de los demás. Entonces mis dones son para que mis hermanos ayuden a crecer. Y dice el versículo 8, porque a este, o sea a Juan, les daba por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, o sea a Pedro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, a Santiago, fe por el mismo Espíritu. A Chencho, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Sabiduría, lenguas, sanidades, milagros, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como muy. Bueno, ahora el versículo 28 del mismo capítulo. Y ahí nos puso Dios, no escogí yo. Esos niños, a ver si los pueden controlar allá atrás, porque hay un lugar especial para los niños. Diáconos, ayúdenos, sí, por favor. Ahí nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Sí? Pregunta, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Bendícelos a tus hermanos carismáticos. Y en último lugar, en Hechos capítulo 13, nosotros encontramos que tampoco el cristiano escoge ni la forma de servir, ni los dones que hemos de tener, sino que tampoco escogemos en qué ciudad vamos a servir a Dios, el lugar de servicio. No nos es concedido escoger, pues yo voy a ser predicador, me voy a ir a Perú, me voy a ir a Lima, me voy a ir a Veracruz, me voy a ir a Monterrey. Dios es soberano también en dirigirnos a donde nos quiere. Ahora escuchen antes de leer Hechos 13. Si tú estás en un lugar inhóspito y salvaje, pero en el centro de la voluntad de Dios, serás feliz. Y si tú estás en Cancún, con aire acondicionado, y tratando de creer que sirves a Dios, y con coche con aire acondicionado, y con casa con aire acondicionado, pero tú no estás en la voluntad de Dios, eres la persona más miserable del mundo. Entonces, no se trata de descubrir que voy a ser feliz porque voy a estar en Madrid, o en Acapulco, o porque si me voy de misionero al África, porque yo puedo estar en el África rodeado de guacamayas y de cacatúas y de gritos y de cascabeles en la noche, pero si estoy en el centro de la voluntad de Dios, yo tengo el gozo que el Espíritu me da, de que tengo que estar feliz porque Él me quiere ahí. Hay muchos misioneros, y he platicado con muchos hombres cuando he ido a Estados Unidos, y me dicen esposa, mira Armando, vieras qué infeliz somos en Monterrey, es un clima muy extremoso, hace mucho calor y mucho frío, he pensado en los niños, necesitamos cambiarnos acá, necesitamos cambiarnos allá. Pregunta, señora, ¿qué piensa tu esposo? Bueno, es que, señora, si Dios los va a dirigir, lo va a dirigir a través de su esposo, no a través de usted, porque la voluntad de Dios se la revela a Dios cuando el esposo vive en comunión con Dios. Entonces, si su esposo cree que el llamado es Monterrey, sujétese y no ponga llama sujeta. Es muy diferente, ¿verdad? Que tenga luz para oír, oiga. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos, bueno, señora, ¿qué hago? Me dijo la señora, le dije, vamos a encarnos ahorita en primer lugar. Y ahora dígale, Señor, te doy gracias porque tengo mucho calor, Señor. Y siento que necesito comerme 3 horchatas todos los días para poder estar fresca. Señora, odio los mosquitos de Acapulco, odio el calor de Monterrey, Padre, pero si es tu voluntad, dame tu paz. No quiero pelear contra ti. Si no quieres hacer como chincha aquí en Monterrey, Señor, hágase tu voluntad, pero dame tu paz. Y se levantó y la señora dijo, me siento como nueva. Siento que una carga grande ha caído en mi espalda. Y le dije, simplemente usted ha doblado su rodilla ante aquel que es soberano en nuestras vidas. Es inútil pelear contra Dios. Es inútil, jóvenes, ustedes que me escuchan, ya vamos a mandar misioneros la semana que entra en esta iglesia. Jóvenes, que tu novio, ¿verdad? Y te dice Juan de Dios, o te dice por ahí Mauricio, te dice por ahí Davidcito, te dice por ahí todos los raros que andan por ahí en el grupo de jóvenes. Pues siento el llamado para acá, ponte a orar. Y tienes que comenzar a madurar antes de casarte para saber que si Dios quiere a tu esposo que lo mandemos a China o los quiere en Corea, en Seúl, quiero que sepas que tú vas a ser feliz en Seúl si le rindes tu rodilla y reconoces que es Dios el que los ha enviado. No podemos luchar contra Él. Él es soberano donde Él quiere que nosotros estemos. En Hechos 13 lo encontramos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, no dijo Santiago ni Pedro, el Espíritu dijo, que dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando Dios dice, apártame a Juan, apártame a este, apártame a aquel, es porque su llamamiento es muy fuerte y Él nos va a decir en dónde nos quiere. Quiero, antes de pasar al siguiente punto, contarles una experiencia muy importante. Hace 2 años, estábamos en Estados Unidos, mi esposa y yo, y entró a una clínica donde le hicieron exámenes y le dijeron que tenía problemas del pulmón muy, muy fuertes, mi esposa, y que tenía asma. Ella había tenido ya problemas muy fuertes con el smog y la contaminación de México, y haber vivido en México más de 8 o 10 años le agravó más su problema. Veníamos en el camino de Estados Unidos manejando hacia México, y el doctor me dijo, recuerdo todavía las palabras del doctor antes de salir de su consultorio, Armando, haz lo posible. Dentro de tus medios, claro que el doctor no era cristiano, haz lo posible para que tu esposa salga de la Ciudad de México. Y si tú puedes impedir que ella venga a México las veces que más puedas, la vas a ayudar y le vas a extender más años de vida. Veníamos platicando en el camino y yo venía orando, Padre, el doctor me dice eso, tú me dices otra cosa. Ahora, le dije yo a Dios, Señor, si tú quieres que nosotros sigamos en México y mi esposa quiere o quieres que se muera de enfisema pulmonar y de cáncer pulmonar, pues es tu voluntad. Si así nos quieres, así lo vamos a hacer, pero danos tu paz. Pasó el tiempo y mi esposa se agravó. Comenzó a toser ya muy fuerte en las noches, comenzó casi ya, parecía tuberculosa con cosas de esputos de sangre, cuando escupía, etcétera, etcétera. La volvió a dar con el doctor, me dijeron su estado es gravísimo. Está a punto de tener una enfisema pulmonar que se le puede convertir en cáncer por el smog de México. Comenzamos a orar otra vez, y me acuerdo que había una hermana aquí en la congregación que nos prestó su casita de Cuernavaca. Entonces fuimos a Cuernavaca y la dejé allá, la comencé a dejar 2 días a la semana, 3 días a la semana, para que se recuperara. Y mientras ella estaba allá, pues son muy listas las mujeres, ¿verdad? Todos los días compraba el periódico y comenzó a buscar casa. Y le dijimos a Dios, Padre, si tú quieres que nos vengamos a Cuernavaca, vamos a encontrar casa dentro de este presupuesto y con estas condiciones. Mi esposa comenzó a buscar casa, llegué como las 3 semanas yo, y me dijo, fíjate que encontré una casita linda, hoy los que vayan a mi casa a comer de Villanueva la van a conocer, qué bonita está, con arbolitos, etcétera, etcétera. Y llegamos y le dije a Dios, esto es lo que yo quiero. Árboles por todos lados, levantarme la mañana y... respirar y que el teléfono no suene tantas veces para poder tener más devocionales, porque aquí en México desde las 4 a las 3 de la mañana no dejaba sonar el teléfono. Llegó el momento en que ni siquiera podía estar yo con el Señor, necesitaba un tiempo a solas y Dios proveyó este medio. Pues rentamos la casa, rentaba el doble, nos las bajan a la mitad, todo es de parte de Dios, y descubrimos que así como nosotros le dijimos en México, queremos hincar la rodilla, y si nos quieres matar bajo el smog, morimos bajo el smog, Dios sabía, como le dijo a Abraham, mata a tu hijo, pero cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios le dijo, yo no quiero que tú mates a tu hijo. Y Dios nos contestó, ¿ustedes creen que yo quiero que se muera en el smog? ¿Tú crees, Armando, que yo quiero mártir como tu esposa para que sea una mártir para mi causa? Yo quiero porque he venido para darles vida. Y vida en abundancia. Y que disfruten la vida antes de que yo venga. Todas las cosas que Dios nos ha dado son para que disfrutemos. Quiero que tengas tu buena casa, tu buen coche, tu buena ropa. He venido para darles vida. pero hagan mi voluntad y estén dispuestos a sacrificarse. Cualquier joven que diga en esta mañana, padre, si no quieres que sea con Chencho, llévatelo, Señor. Te lo va a regresar. Pero Dios quiere que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Y entonces te bendice. Cuando levantó la mano Abraham, le detuvo el ángel la mano y le dijo, ahora veo que temes a Dios. ¿Usted cree que Dios quería que matara a su hijo? Claro que no quería, pero una lección para todos. Abraham, el ejemplo de la fe, dispuesto a sacrificar lo más preciado que él tenía. No era su marqués, ni su cuba, ni su casa en Cuernavaca, era su hijo. ¿Lo estás tú? Ya no se diga de tu hijo, que no te quiten tu vestido, o tu terreno, o tu coche, o tus bienes, o tu trabajo. Oh, ¿cómo es posible ahora en Navidad si yo hablo de Cristo? Hasta el trabajo pierdo. ¿Ves? No estás dispuesto al sacrificio. Y si no hay ese espíritu de sacrificio en tu vida, no has entendido lo que significa. Carguen la cruz. Cargar la cruz significa estar dispuestos a perder todo. Aquí ya vemos ya 4 o 5 pastores. Yo no soy mayor que ninguno de ellos. Ni tengo más poder que ninguno de mis pastores. Posiblemente tenga más influencia, pero no más poder, ni tampoco más sabiduría, porque todos tenemos al Espíritu de Dios, y Dios me ha capacitado y me ha preparado un poquito más que ellos nada más, y yo les estoy comunicando mis conocimientos para que ellos sigan a Cristo también, pero los deberes que les muestro no son para mí, son para los 5 pastores que tenemos en esta iglesia. Alguien me ha hablado y me ha dicho, Armando, fíjate que le hablé a uno de los diáconos, y, por favor, entiéndalo, los diáconos no son pastores, entiéndalo, por favor, los miembros de esta iglesia. Cuando ustedes quieran consejo, háblenles a los pastores. Los diáconos son ayudantes, nada más. Ayudantes. Los que estamos para dar consejo y dirigirlos a ustedes, somos los pastores. Los diáconos solamente ayudan a cargar sillas, a levantar esto y el otro, pero los dirigentes, los obreros son los pastores. Entonces, cuando ustedes pidan consejo, pídelo a los pastores. Haz una cita con cualquiera de nosotros. Todos tienen nuestros teléfonos y a todos les damos cita porque para eso estamos. Háganlas con tiempo. Hay hermanas que llegan al salir de desayunar. Hermano, quiero tirarle un rollo de media hora. Señora, discúlpeme, pero estoy empapado en sudor después de predicar en el desayuno, hermana. ¿Por qué no me habla a mi casa? Hay gente muy imprudente, ¿verdad? Entonces tengan también la prudencia de hacer una cita con tiempo o es una urgencia. El hermano, hábleme por teléfono con urgencia y te ayudo en ese momento por teléfono. Pero la responsabilidad de ustedes hacia nosotros es la siguiente. 1 Timoteo 5:17-19, en primer lugar. Los ancianos, acuérdense que cuando oigan la palabra ancianos, es la palabra griega presbúteros, que significa líder, pastor, obispo o pastor de la iglesia. Se traduce de 3 maneras. Los ancianos o los líderes, o como le quieran llamar, o pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. La primera responsabilidad de ustedes. Y el versículo 19. Contra un líder o contra un pastor o contra un anciano, no admitas, ¿qué dice? Acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando alguien venga y te diga, fíjate que Armando lo vimos ahí bien ahogado anoche, ahí en una discoteca, etcétera, etcétera. A ver, ven para acá. ¿Tú lo viste con tus ojos? Sí, yo lo vi con tus ojos. Ven, pues vamos con él. Y lo tomas y vienen conmigo, Armando, dice, cuate que anoche te vio ahogado, etcétera, etcétera. Y en ese momento voy a tratar de probarle a esa persona, ¿verdad?, de que no era verdad lo que estaba pasando. Pero si esa persona no viene conmigo, y se lo dice a otra persona, y otra persona, llego el domingo y todos ustedes me están mirando así con cara de puchi, ¿no? Y ahora, ¿yo qué les hice? ¿Y cuál fue la obra? Hubo un movimiento satánico y diabólico dentro de la iglesia, donde Satanás regó por todos los corazones, porque una persona comenzó con ese rumor en contra de su líder, y por esa persona, del diablo, destruye la obra de Dios. Ustedes tienen que saber que nosotros los pastores somos blanco del diablo. Y si alguien va a calumniar, y si alguien va a chismear, y si alguien va a decir algo, va a ser contra los líderes, porque somos blanco de los poderes del mal. ¿Y por qué contra nosotros? Porque si caemos nosotros, caen muchos de ustedes también. ¿No es verdad? Decía el gran predicador Charles Spurgeon, que en la mañana se levantaba y toda la gente de Londres, había el reloj grandísimo en la catedral de Londres, veía su reloj a las 12:30 y lo ponían con el reloj de la catedral de Londres. Si el reloj se adelantaba, todo el mundo se adelantaba. Si el reloj se atrasaba, todos los londinenses se atrasaban. El reloj era el parámetro del tiempo de todos los londinenses. Así somos los hombres de Dios. Si yo me atraso, los atraso a ustedes. Si yo caigo, los arrastro a ustedes. Imagínense lo que yo pienso en mi corazón de ustedes. El día que yo caiga, no me arrastro a mí mismo. Y Señor, perdóname mis pecados. El día que yo caiga, me van a costar años en que ustedes puedan volver a tener confianza en mí. ¿Creen que no estamos conscientes de eso? Entonces un hombre de Dios es un hombre que tiene que vivir 3 veces más entregado a Dios. Si ustedes están orando 2 horas, yo tengo que orar 4 horas. Si hay hombres aquí que estudian 3 horas la Biblia, yo necesito estudiar 6 horas la Biblia. Nuestra responsabilidad es grande, grande, grande, grande. Por eso no admitan tan fácilmente una acusación contra nosotros. Búsquense testigos, compruébenlo antes de permitirle al diablo que nos destruya. Por favor. En segundo lugar, vean 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 12 al 13. 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son? Pues nosotros los líderes. La palabra presidir significa dirigir, trabajar y amonestar. ¿Quién crees que te va a regañar si no soy yo? Hermanos, soporten cuando lo regañemos, por favor, se los ruego. Sopórtalos por tu bien, créemelo. Decía mi hija Andrea esta mañana, mi papá me traía y me corregía, y se descubre, mi papá tenía razón. Entiendan ustedes también, que son como nuestros hijos. Que si uno contigo, tío hermano, tu vida está así, asá, y que Dios me dé sabiduría para reprenderte en sabiduría y en prudencia y en humildad, por favor no te enojes contra mí. Es por tu propio bien. Vas a dar gracias después de que las exhortaciones impidieron que tú cayeras profundamente en el pecado. Entonces dice aquí en el Espíritu Santo, versículo 13, ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra, no por causa nuestra, por causa de lo que nosotros estamos haciendo por ustedes. ¿Qué significa tener mucha estima? Que a un pastor, sobre todas las cosas, ámalo con todo tu corazón. Si hay alguien por quien ustedes deben orar, es por Mauricio y por Lucero Legorreta, por José Luis Alcaraz y Natalia, por Gustavo Sámano, por José Martínez y su esposa María de la Luz. Si hay alguien por quien orar, es por Armando Alduce y por su esposa. Si hay alguien a quien ustedes deben estimar, es a nosotros. No porque signifiquemos algo, sino por la causa del llamado que Dios nos ha hecho para ustedes. Hermanos, ámenos, necesitamos el amor de ustedes. Su comprensión, su cariño, necesitamos sus oraciones también para 1987. Y en último lugar, en Hebreos capítulo 13, encontramos que ustedes también deben. Versículo 17, Hebreos 13, 17, dice la Biblia, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Esto es profundísimo, porque ellos velan por vuestras almas, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Escuchen esto. Me habla una señora, Armando, me pasó esto. En ese momento esa señora, estoy seguro que cualquiera de ustedes, antes de preguntarme algo o cualquier pastor de la iglesia, ora y le dicen a Dios, Padre, te pido que me hables a través de Armando. Háblame a través de Gustavo, háblame a través de José Luis. En eso José Luis, Gustavo, yo, José Martínez o Mauricio, te damos un consejo. Hermanos, escuchen ese consejo. ¿Qué a mí me gustó lo que me dijo el hermano? Sujétate a él. Y si te sale mal, ¿qué cueriza nos da a nosotros el Señor? Nos va como en feria, créanmelo. ¡Qué tremendo darle un consejo a alguien que salga chueco, o que esté mal, o que esté equivocado! Porque somos responsables, porque velamos por vuestras almas, y Dios nos alinea a nosotros, pero a ustedes los perdona, porque se sujetaron a sus pastores. Vino un joven, Armando, fíjate que me quiero casar en diciembre, no siento que te debes de casar en diciembre, va con el otro pastor. Oiga, no siento que te debes de casar en diciembre, va con Mauricio. Mauricio, no siento tampoco yo. Cuando 3 pastores concuerdan en un consejo, cuídate porque es de Dios. No te cases. Te va a ir como en feria. Hay muchachos, en este último mes se han acercado cerca de 6 muchachos. Ahora fíjate que me gusta a fulana y tal. Sí, y gracias a Dios cuando viene alguien a preguntarnos, porque si alguien sabe, los jóvenes somos nosotros, o por lo menos queremos saber, ¿verdad? Tenemos ahorita muy buena vigilancia. Tenemos hasta cámaras de cine en su casa, filmándolos. No es para tanto, ¿verdad? No se crean jóvenes. Pero llega un joven y me dice, Armando, esta muchacha, si alguien sabe cómo anda esa muchacha, somos los pastores, créanmelo. Si alguna muchacha me dice, Armando, ¿qué te parece ese panquecito para el mayo del 87? Si hay alguien que sabe cómo anda ese panquecito, somos nosotros, créanmelo, muchachas. Bienaventurado y dichoso el hombre que busca consejo, porque en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Busquen la dirección de sus pastores y Dios va a ayudarles y a ayudarles a planear a todo lo que vayan a hacer, a las decisiones que van a marcar su vida para siempre, cuando ustedes están buscando la voluntad de Dios. Pero cuando ustedes se casan, ustedes tienen un novio o salen con una muchacha y jamás ninguno de nosotros estamos enterados, ni siquiera con quién andan, ni siquiera que se van a casar. Hay parejas que llegan y me dicen, nos casamos la semana que entra. ¿Y cuánto tiempo tiene la iglesia? 2 años. Y a mí fue el último que me avisaron. Hay algo mal en esa pareja. Ellos no están buscando la voluntad de Dios. Entonces, hemos sido puestos para ayudarlos. Confíen en nosotros y acérquense cuando tengan dudas, sobre todo dudas tan graves como el casarse. En último lugar, la iglesia debe compartir sus dones a los demás. Ustedes vienen aquí el domingo, quiero darles un reporte en esta mañana muy triste. El domingo 14 de diciembre entraron después de las 11:15 243 personas. Hoy, domingo 21 de diciembre, entraron 365 personas después de las 11:20. Todos ustedes creen que esto es una función de cine. Y todos ustedes quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Y déjenme decirles algo, o se sujetan o no van a llegar muy lejos con Cristo. No podemos cerrar la puerta, porque nos volveríamos legalistas. Y decirles, a fuerzas entren a las 11. Es la última exhortación de 1986. El servicio comienza a las 11 de la mañana. Y si llegas temprano a ver Cobra y Rambo y el que nos pasa, por favor, entra ahí al 10, al cuarto para las 11. Y acuérdense que a la iglesia no vienen a que alguien se pare aquí a un show y a que hagan esto y el otro y brinque se vista de Chaplin, Enrique, que hagan ya ustedes quieren un show. Y si no vienen, yo no vienen. Si no predica Armando, no voy. Pues me está siguiendo a mí, me está siguiendo a Cristo. Vienes a la iglesia porque hoy lo descubriste a buscar quién necesita ser consolado, quién necesita ser animado, quién necesita ser dirigido. Vienes a buscar qué hacer, buscar amar y no hacer amado, a consolar y no hacer consolado, a mostrar misericordia y no a que tengan misericordia de ti. Vienes a la iglesia a dar, no a recibir. Y cuando vienen ustedes con esa actitud, que si yo predico o no predico, o que si comenzamos a las 11:30, ustedes no han entendido lo que es la iglesia. Son niños todavía. Deberías llamarte Corintio. Y no podemos ser una iglesia inmadura. Tenemos que saber que no seguimos a ningún líder humano. Seguimos a Cristo. Y los líderes que tienen ustedes ahorita es por la gracia de Dios. No los sigan a ellos. Sigan lo que dice la palabra de Dios. Y ojalá que hubiera más personas en el 87 que llegaran conmigo y me dijeran, Armando, no me gustó tu mensaje el domingo. Por esto y por esto y por esto, porque dice la Biblia. Y no me vean como, ya yo me las sé todas. Yo soy un hombre igual que ustedes. Estoy creciendo en la gracia de Dios. Estoy lleno de debilidades, de pecado en mi vida todavía. Hay mucho pecado. Y ustedes necesitan ayudarme y ayudar a los pastores. Porque somos hombres, no dioses. Y en último lugar, dice en 2 Corintios 9, versículo del 6 al 7, deben diezmar. Sacar la feria. Ahora, esto de los diezmos se ha prostituido, porque ahora hay iglesias donde llega la hora de la ofrenda y saquen los azules. Ahora ya no es azul, ahora saquen los morados. A ver, háganles así. Y hay otras donde se dice, bueno, puedes mandar una ofrenda de 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 o 25,000. O sea, se nos dice cómo debemos diezmar. Pero cuando yo vengo a la Biblia, yo vengo y veo otro panorama totalmente diferente. Dice en 2 Corintios 9, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Fíjense cómo debemos de dar. Versículo 7. Cada uno de él, como propuso en su corazón. O sea, como tú propusiste y yo como yo propuse, no como te intimidamos a dar. no como te manipulé para que dieras, no como te forcé a dar. Tú antes de venir ya tienes que haber en tu corazón decidido y apartado lo que le vas a dar al Señor. Pero si aquí usamos manipuleo e intimidación y persuasión para que den más y para que den más, la obra es de los hombres y la obra no es de Dios. Cada quien dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Ahí está el de 5 ya. Mejor no des nada. De veras no lo des. No lo des. Ni tampoco por tristeza, porque Dios ama al que da libremente. El que da libremente, el que, Señor, mi diezmo es poco, Padre, el 25, el 30, el 40%, te quiero dar en el 87. Ahora todos ustedes saben que todos ustedes tienen la obligación de pedirnos cuentas a nosotros lo que se está haciendo con el dinero. Nosotros somos administradores de ustedes. El dinero a nosotros es como un banco, y ustedes lo depositan en el banco, y nosotros tenemos la obligación moral delante de ustedes de decirles: yo gano tanto, Mauricio gana tanto, José Luis gana tanto, tanto tenemos en el banco, tanto para misiones, pero ustedes tienen la obligación de pedirles cuentas a sus líderes. Porque somos administradores, no somos poseedores, ni tampoco queremos comprarnos una casa en Cancún, ni el año que entra irnos y mandarles una postal de Hawái. Queremos usar el dinero para lo que Dios nos ha dicho. Queremos seguir orando para que Dios nos dé un edificio. ¿Ven en dónde estamos? En un cine, ¿qué importa que sea cine lo que sea? Yo no quiero estar acá, y ustedes tampoco, pero aquí Dios nos ha dirigido. Tenemos que tapar todas las corruptoras ahí, los letreros a la entrada al cine antes de entrar a la iglesia. Y se convierte esto en un santuario y mañana se usa para los poderes del mal. Vean lo que hace Dios con nosotros. Pero si el año que entra alguien un terreno, nadie hasta ahorita nos ha cedido un terreno, nadie ha cooperado para un terreno ni para cooperar para una iglesia, y estamos hablando todos de que podamos tener algún lugar. Pero si Dios no quiere que tengamos lugar, y ustedes no dan ni tampoco ofrendan, no hay ningún problema, seguimos en el cine, de aquí nos vamos a otro lugar. Pero la obra de Dios no se va a parar. Seguiremos predicando en las calles, en las cárceles, donde Dios nos ponga, porque es la obra de Él, no es la obra de nosotros. Pero ustedes crezcan en la gracia, crezcan en la generosidad y crezcan en la carga, y reconozcan y entiendan lo que significa la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por esta iglesia que tú ganaste con tu sangre. Es tuya, no es nuestra. Tú eres soberano en tus dones, y tú has dado los dones que tenemos a cada uno en particular como a ti te ha placido, como tú lo has considerado sabio, y tú eres tan sabio que no puedes cometer errores. Lo que tenemos es lo que necesitamos para vivir. La esposa que tenemos es la esposa que tú escogiste. Los hijos que tenemos, tú los escogiste también. Tú eres Dios, nosotros criaturas tuyas. Tú eres el pastor, nosotros las ovejas de tu prado. Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos lo que es la iglesia y la comprensión de lo que es la iglesia. Señor, en este tiempo en que la iglesia se ha convertido en el club de leones, en el club de rotarios, donde la gente ya va los domingos solamente a recibir, a ver un show, a contemplar un espectáculo, a ver quién predica o quién no predica bonito, y si no predica bonito no regresa, es porque nunca les han enseñado lo que es la iglesia. Padre, la iglesia es un cuerpo de sacerdotes que nos juntamos para adorarte, para buscar a quien consolar y no estar esperando quien nos consuele, para buscar a quien podemos abrazar y no quien nos venga a abrazar, a quien podemos ayudar y no a quien va a venir a ayudarnos. Padre, ayúdanos a profundizar en tu amor, que crezcamos en el amor y abundemos en el amor más y más, los unos por los otros, que seamos benignos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que seamos misericordiosos unos a otros, como tú fuiste misericordioso y como tú nos perdonaste desde esa cruz. Padre, ayúdanos a crecer en la unidad del Espíritu, que es el vínculo perfecto en la paz. Dales a mis hermanos una comprensión cada vez más profunda de sus obligaciones y responsabilidades, porque somos responsables de los talentos que tú nos has dado. Y que entiendan que no nos sirven a nosotros, ni que jamás nadie vaya a seguirnos a nosotros, Padre. Porque el día que la gente nos siga a nosotros, hemos fracasado nosotros como hombres tuyos. Ayúdanos a enseñarles a nosotros a que sigan a Cristo. a que sean fieles a tu palabra y no a nuestra iglesia ni a nuestra organización. A ti, Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la honra y a ti sea el honor, Padre. Y que nuestra alabanza y nuestra actitud sea siempre de corazón, sirviéndote a ti y no al ojo. Porque te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.